abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Como siempre a tu lado, mi amor. ¿Quién más? Los Capis. Siempre. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras o igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar. Y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento la eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Por favor, amor, abrázame, abrázame, no me dejes. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Y mi soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas. Voy a esperar por ti, mi vida. Claro que sí.